bienvenidas todas y todos. Sabéis que este es el tercer debate que hacemos desde Confluencia de Colectivos, que empezamos pues cuando comenzó toda la pandemia a empezar a hacer debates online. Empezamos en abril y bueno, aquí estamos con el debate número 13, que es sobre educación. Bien, un poco la presentación ahora de las intervenciones la va a hacer Miguel. Yo voy a estar un poco ayudando porque además a las 7:30 igual me tengo que salir porque tengo otra conexión para un encuentro. Entonces lo va a llevar sobre todo la presentación ahora Miguel y luego ya pues entre todas os automoderáis. Entonces nada, un saludo. Y nada, paso la palabra a Miguel para que presente un poco cómo va a ser las intervenciones del debate de hoy. Ahí está, ya. Ahora sí lo tengo bien. El tema sobre el cual se va a debatir el día de hoy es la educación y tenemos algunas intervenciones como a vueltas con la LOMLOE, educación pública, unos más iguales que otros, y otras intervenciones como detección de riesgo en menores dentro del ámbito educativo, educación y tecnología, el arte como herramienta para la educación integral y el uso de los huertos escolares como método de aprendizaje. Si está la persona de Marea Verde presente, ¿sí? Está ya, comenzaríamos con a vueltas con la LOMLOE. ¿Sí está? Sí, perdona Miguel, dime cómo se llama para que le pueda dar micrófono. No lo sé. Creo que esto va a ser Monse, pero no. Ramón. Ella, Monse dijo que iba a intervenir ella, pues si invitaría a otra persona. No sé si está por aquí y si es alguna de las que está, que levante la mano, la opción de levantar la mano, o por el chat que lo diga, para darle un micrófono. No, parece que todavía no llega, porque dijo que tenía el tiempo muy corto, si no estoy equivocado. Bien, entonces pudiéramos comenzar con educación pública, unos más iguales que otros, por parte de la FAPA de Vallecas, la FAPA, que es la Federación Regional de Asociaciones de Familias y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Vallecas. Que va a intervenir Miguel Cruz Motos. Entonces, si quieres dar comienzo, por favor. Bueno, hombre, yo esperaba tener más tiempo para calentar, pero bueno, me ha pillado un poquito. Bueno, yo voy a leer algo que he escrito porque para no divagar, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo no sé si todos estamos al corriente del sistema educativo español o hay gente de varios países. Hola. Sí, no, la mayoría somos aquí, Miguel. Hay alguno que no es de aquí, que no están en España, pero la mayoría somos de aquí. Digo, porque voy a tocar el tema de la escuela concertada. Digo, pues, o sea, bueno. Para si alguien tiene alguna duda o lo que sea, que pregunte y luego ya esclarecemos un poquito más, ¿no? Yo he escrito lo siguiente, ¿no? Educación pública, unos más iguales que otros. Espero que esto que voy a exponer a continuación no parezca una catarsis. Lo digo porque voy a hablar de una cuestión que creo nunca hubiera de haberse producido en este nuestro país. Me refiero a lo que algunos denominan la red pública y la red concertada. Dentro del sistema educativo, una anomalía como una especie de enfermedad rara, debido a lo poco que se da en los países de nuestro entorno, como ocurre en nuestro reino llamado España. El día 3 de julio de 1985 no cabe duda que fue un mal día para este país. Visto con la perspectiva del tiempo, a raíz de sus nefastas consecuencias actuales. Ese día se aprobó una de lo que yo denomino leyes infames. ¿En qué consiste esta ley que ha producido? Lo definiré con palabras simples. Aquí no habrá ciencia ni estadística, solo experiencia personal de mi actividad pública. Pues bien, ese día se puso en marcha la ley de conciertos educativos, por lo cual, en teoría, mediante una serie de acuerdos de la administración con algunos centros educativos privados, estos se comprometían a recibir dinero estatal para entrar a formar parte de la educación pública, con todas sus consecuencias. Esto es decir, plazas escolares para toda la ciudadanía sin discriminación de ningún tipo. Para entender en toda magnitud el concepto de escuela concertada, hay que remontarse a una época protagonizada por el gran aumento demográfico que experimentó la población española. El fenómeno conocido como el baby boom fue el argumento utilizado precisamente por el gobierno socialista de Felipe González para explicar esta creación necesaria porque la red pública era incapaz de asumir el volumen de niños que se iba a sumar al sistema educativo en los próximos años. Es decir, se alquilaron colegios públicos para no construir colegios privados. Esto según sus palabras de entonces. En realidad la cuestión era que el gobierno no quería invertir en la creación de centros públicos y le venía mejor dar dinero a los colegios privados, reconociendo estos con la boca pequeña que iban a gestionar las plazas ofertadas como públicas y asumiendo un compromiso de no discriminación que en realidad nunca pensaron cumplir. Debido a esto, la cosa empezó a desvirtuarse en el sistema educativo, sobre todo a raíz de traspasar las competencias educativas a las comunidades autónomas. A partir de ahí se permitió excesivamente la manipulación y exclusión discriminatoria de todo tipo. Por este tipo de centros sostenidos con fondos públicos, cosa que conviene no olvidar. Estos centros, en una gran mayoría, empezaron a exigir unas condiciones tiránicas e indecentes a las familias. Ajá, a ver, me he perdido. De las cuales podíamos hacer un catálogo completo. Desde cobrar a los padres por el desgaste del patio, utilizando un concepto de donación supuestamente voluntario, cobrado a través de recibos de las asociaciones de padres, AMPAs, que en la mayoría de esos centros son inexistentes y donde las que existen están completamente domesticadas. Ni que decir tiene que esto no sería posible sin la complicidad y el beneplácito de algunas familias. Claro está que no solamente los poderosos tienen la culpa de nuestros males en este juego perverso. También el resto de la ciudadanía tenemos algo que ver con todo esto. El ensueño y la competencia desmedida por parte de algunos padres, asumiendo unos pagos ilegales como filtro para no tener que compartir espacio con chavales de clases más desfavorecidas. Es decir, yo he escuchado a gente... A ver, voy al vídeo. Yo he escuchado a gente decir que lleva a sus colegios a este tipo de centros porque no van ni moros ni gitanos, por ejemplo, pues a mí me parece una aberración, ¿no? En la época de la crisis de 2008, como ejemplo gráfico, diré que múltiples colegios concertados, a ver que había familias con problemas económicos, recomendaron a estas que si no podían pagar ese centro, se fueran a uno público. Bien, la gente venía con esa propuesta a la Comisión de Escolarización. Por cierto, yo estuve 5 años en la Comisión de Escolarización y esto lo vivo de primera mano, ¿no? Entonces dijeron, si no pueden pagar ese centro, se fueron a uno público. Bien, la gente venía con esa propuesta a la Comisión de Escolarización y evidentemente le dábamos un escrito de vuelta argumentando nosotros que la educación sostenida con fondos públicos no puede discriminar y mucho menos por motivos económicos. Después les pedíamos a esos centros que esa propuesta nos la transmitieran por escrito, cosa que nunca ocurrió, porque esta gente suele ser cobarde, cuando les pides un escrito nunca te lo van a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una ilegalidad consentida y sabida por parte de todos, pero asumida como parte del paisaje social. Es decir, pensamos que las cosas son así, resignándonos a ello. En muchos casos hay familias que pagan gustosas esas cuotas chantaje, para que no haya mezcla con niños de otras franjas sociales, que les parecen poco dignas en ese centro, a pesar de saber que esto es ilegal. Otras, sin embargo, no se atreven a negarse a pagar, por miedo a que discriminen a sus hijos dentro del centro. Y digo yo, ¿para qué quiere uno llevar a su hijo a un lugar donde se le va a discriminar? Claramente hay una profunda incoherencia. En el caso de la Comunidad de Madrid, es el más grave a nivel nacional, debido a que las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y o especializados, pero sobre todo con una descarada desviación de recursos públicos hacia la escuela concertada. Estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido esta malformación de la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante las crisis sucesivas. La política de la Comunidad de Madrid conduce a la beneficencia de la educación pública con respecto a la concertada. Para ello, ha aplicado un proceso nada sutil de privatización, cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas, a grandes grupos empresariales, especulando con el terreno de todos. Es decir, se cede terrenos para construir a constructoras, a determinadas empresas, y luego estas, durante 50 años, explotan el centro, ¿no? O sea, gratuitamente. Bueno, al cabo de 50 años me imagino que ya les regalarán el tema. Bueno, aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de las mencionadas cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si, pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos. Frente a este modelo de políticas educativas, la escuela pública tiene que reivindicar su calidad y sus valores, por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, la no discriminación. Un profesorado bien seleccionado es además democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de estos valores y sus muchos proyectos innovadores. Creo que esta malformación educativa solamente puede revertirse anulando la ley de conciertos educativos o bien volviendo al sistema de la Segunda República, donde todos los centros educativos fueron declarados públicos con el objeto de no hacer negocio con la educación como bien de todos a proteger. Pero para esto hacen falta propuestas políticas valientes y honestas, cosa que hoy en día es como encontrar un elefante blanco. Bueno, esto es un poco lo que yo he escrito, casi a modo de catarsis de la malformación que yo veo, ¿no?, en el sistema educativo español. Y bueno, es un poco lo que yo muestro. O sea, Hay más cosas que explicar, pero no nos vamos, podríamos estar describiendo el Quijote, ¿no? Bueno. Pues, muy bien, Miguel, muchas gracias por tu presentación. Ok. Entonces, ¿está alguien de Marea Verde ya? Pues mira, Miguel, me acaban de mandar un mensaje que va a tardar todavía un poquito, o sea que si puedes dar para otra intervención. Bien, entonces pudiéramos continuar con la detección de riesgos en menores dentro del ámbito educativo, por la cual va a hablar Jesús Salido de APRODEME, que es la asociación que trabaja con el respeto a los derechos del menor y de sus familias. Entonces, Jesús, si quieres continuar. Sí, hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. A ver, ya he puesto la cámara, muy bien. Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo también me lo he escrito para no divagar, lo voy a leer lo más rápido y lo más sencillo que se pueda entender, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahí voy. En primer lugar, bueno, me presento, soy Jesús Salido Navarro. He estado durante más de 10 años en el movimiento de AMPAs en la escuela pública, comencé en la AMPA de mi colegio y después en la Federación de Aragón. Durante 7 años fui miembro de la Confederación Estatal de AMPAs de la Escuela Pública, CEAPA, primero como vocal de Aragón, 2 años como vicepresidente y los 2 últimos como presidente, hasta el 2016, cuando ya mi hija cumplió 18 años y me tuve que salir. Estando en CEAPA, pues formé parte de varios foros, como el de Integración Social de Inmigrantes, el Consejo para la Igualdad de Trato y No Discriminación, y también, por ejemplo, en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Soy miembro del grupo de personas que en el año 2010 fundó APRODEME, una asociación que una amiga me pidió ayudar a poner en marcha tras sufrir en primera persona las arbitrariedades de servicios sociales, protección de menores y el sistema educativo. Con la retirada del aula del colegio de sus 2 nietos de 5 y 3 años, que estuvieron durante 8 largos meses en 2 familias distintas de acogida y que recuperó por su continuo cuestionamiento ante Fiscalía de Menores, servicios sociales, partidos políticos, en cuanto a las formas y contradicciones en los argumentos de la retirada. Os quiero agradecer esta oportunidad para exponer en este foro aspectos relacionados con la retirada de niños y niñas por parte de la Administración. La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dice, en su artículo 19, según se refiere al maltrato infantil como toda violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo. Aquí entran también los centros educativos. Existen muchos ámbitos en los que se pueden visibilizar, analizar y detectar qué necesidades o carencias tiene un niño o una niña y trabajar la prevención ante una posible situación de desprotección. Y sin duda alguna, los centros educativos son los lugares idóneos para ello, ya que en este contexto manifiestan de forma abierta sus inquietudes, emociones, decepciones, necesidades y dificultades. Y por ello entendemos que cobra especial importancia el papel que tiene tanto el profesorado como los distintos perfiles profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, estableciendo una relación cotidiana con el alumnado y adquiriendo un profundo conocimiento de su situación curricular, personal, familiar, social, en un contexto idóneo para observar y analizar sus conductas y mediante un correcto análisis, insisto, detectar y abordar de forma adecuada posibles situaciones de desprotección. Con frecuencia llaman a APRODEME familias a las que se les plantean posibles desamparos argumentados en situaciones que se desarrollan en el centro educativo y que están relacionadas con situaciones de acoso escolar que el centro niega, lo que conlleva que la persona acosada viva una situación cada vez más insostenible y propicie faltas a clase en ocasiones no debidamente justificadas, ya que no siempre se acude al médico o al juzgado cada día que no asiste en la clase. Las faltas reiteradas suelen ser abordadas como absentismo escolar y los centros que no reconocen la situación de acoso presionan para que se retome la asistencia a clase, bajo la amenaza de enviar un informe a la Comisión de Absentismo y a Servicios Sociales, que con frecuencia redacta en sus informes que el hecho de no asistir a clase en situaciones en las que se ha manifestado al centro la situación de acoso es una situación de sobreprotección por parte de los padres o de falta de habilidades parentales, lo que supone un factor negativo. Entiende que es un factor negativo esta sobreprotección y que pone en duda la capacidad para ejercer la tutela, lo que conlleva una situación de riesgo e incluso de desamparo, según la interpretación que se haga de la situación por parte de la persona o del equipo responsable del caso. Para detectar situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia, las consejerías de Educación, Infancia, Familia y Servicios Sociales de las comunidades autónomas editan y difunden guías en las que se ofrece un listado de tipologías e indicadores de riesgo y desprotección que contiene apreciaciones como las siguientes: rendimiento escolar deficiente, propiciado por el contexto familiar, falta de apoyo y supervisión de las tareas escolares, falta de colaboración con el profesorado, falta de colaboración con el centro educativo, las personas cuidadoras no asisten a las reuniones, no colaboran con el profesorado, desconocen si el niño, niña o adolescente tiene tareas para casa, absentismo escolar, falta clase, llega tarde, desórdenes conductuales, retraimiento, conducta antisocial, pasividad, conducta agresiva, conducta compulsiva, somnolencia, apatía, hiperactividad, tendencia a la fantasía, problemas de aprendizaje escolar. Todas estas tipologías sumadas pueden llegar a dar una situación de riesgo de un menor, ¿de acuerdo? Este listado de indicadores para detectar una situación de desprotección nos genera cuando menos incertidumbre, ya que pueden interpretarse de modo subjetivo y sumados pueden alertar de una situación que en realidad no se está produciendo. Si analizamos, por ejemplo, los desórdenes conductuales o el absentismo, ambos pueden estar condicionados por múltiples variables que no suponen desprotección familiar y pueden estar ocasionadas por las situaciones de acoso escolar que no se abordan de forma adecuada en los centros educativos y que, por desgracia, son numerosas. Si analizamos la falta de colaboración con el centro educativo, que no asiste a las reuniones, son situaciones propiciadas por la rigidez de los horarios de las tutorías y las reuniones en horario lectivo que coinciden con los horarios laborales en muchas ocasiones. Respecto al rendimiento escolar deficiente, propiciado por el contexto familiar, al alumnado se le transmite la obligación de realizar deberes que en ocasiones no es capaz de realizar por sí mismo, encontrando que sus padres no disponen de la formación, el horario o la capacidad pedagógica para ayudarle en estas tareas. Y si además no disponen de medios económicos para costear clases particulares o academias, entendemos que el propio sistema está generando una situación que genera desigualdades. Y por lo tanto, esta variable no puede reflejarse en un listado de situaciones de detección de maltrato. Especialmente nos llama la atención una guía en la que recoge como forma de maltrato el abuso pedagógico, que explica cómo sigue. Otra forma de maltrato en la que se ha dado a llamar abuso pedagógico se produce en el niño cuando las exigencias académicas u obligaciones de actividades y clases extraescolares son superiores a sus posibilidades, impidiendo que el niño tenga tiempo de ocio y juego necesario, lo que produce un estrés escolar que se manifiesta por trastornos psicosomáticos o alteraciones emocionales. Insisto, esto es, se plantea como una situación de detección de riesgo. Resulta que esta reflexión es sorprendente, dado que hace tiempo que se reivindica el derecho al ocio y el tiempo libre por parte del alumnado, que no puede disfrutarlo debido a la carga de deberes que suele llevar para realizar fuera del horario lectivo. Desde APRODEME queremos dar visibilidad a ese alumnado que asiste diariamente a los centros educativos y se encuentra en situación de acogimiento, bien en una familia distinta a la biológica o bien en un centro de menores. Nos referimos al ingente número de casos en el que esta medida de acogimiento no ha sido mediante intervención judicial, sino a través de un proceso administrativo que acabó en la redacción de una resolución administrativa que supuso, probablemente sin avisar y sin siquiera sospecharlo, con la separación repentina de su familia biológica. Los niños y niñas que se encuentran en esta situación probablemente tengan visitas con su familia biológica una hora vigilada a la semana, al mes, una hora cada dos meses, etcétera. Probablemente vean a sus hermanos con la misma frecuencia, probablemente a su familia biológica se le nieguen las reuniones de tutoría y no tenga acceso a información sobre sus resultados académicos, sobre su proceso educativo, su socialización en el centro. Probablemente su familia biológica haya iniciado un proceso judicial para recuperarle porque los argumentos que se utilizaron para separarles han sido desmontados mediante la documentación que no se pidió para la retirada. O la situación ha cambiado y la administración se niega al retorno al hogar y necesitan la intervención judicial que no fue precisa para separarles. Probablemente su familia biológica no recurrió en plazo la resolución administrativa por falta de información y probablemente su familia biológica no tenga dinero para embarcarse en ese proceso judicial. Todas estas situaciones en la vida de un niño, niña, adolescente influyen en sus comportamientos, sus expectativas y por lo tanto en sus resultados académicos, confirmando las abultadas cifras de fracaso escolar que corresponden al alumnado tutelado que desde APRODEME denunciamos. Y entendemos que no es el alumnado sino el sistema educativo y el de protección el que fracasa. Desde APRODEME pedimos que todas las personas que ejercen su profesión en el ámbito educativo reciban la necesaria formación para interpretar de forma adecuada los indicadores que contienen las guías de las consejerías de familia, igualdad, políticas sociales, de sus respectivos gobiernos autónomos, y aborden las situaciones con el máximo rigor y respeto a los derechos de todas las personas implicadas en el proceso. Desde APRODEME pedimos que se informe a todas las personas involucradas, se entregue copia de toda la documentación y especialmente los informes que se envían desde los centros educativos a servicios sociales, ya que contienen información en base a la cual se toman medidas. Desde APRODEME pedimos que las consejerías de educación sigan las pautas que recoge la normativa, por ejemplo, del País Vasco, que dice: los centros escolares incluirán en el envío de información que se realiza a padres y madres al inicio de curso la obligación de notificar situaciones en las que hay indicios de desprotección. Y cito literalmente, y ya termino: este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la ley vasca tal de 18 de febrero de atención y protección a la infancia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los servicios sociales cualquier situación en la que entiendan puedan existir indicios de protección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir, dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación, la familia del alumno o alumna concernido será informada de la existencia de la misma. Muchas familias se enteran de que se les ha sido redactada una resolución de desamparo cuando van a buscar a sus hijos e hijas al colegio y se enteran que ha ido a servicios sociales y se lo han llevado, repito, sin una orden judicial. Por lo tanto, pedimos de APRODEME a las consejerías de educación de las comunidades autónomas que, para conseguir las máximas garantías en los procedimientos y las acciones de la administración, dicten instrucciones a directores y directoras de los centros educativos para que solamente entreguen alumnado a su cargo a personas de otras administraciones si portan una orden judicial como forma de garantizar que se vela por el interés superior del menor. Muchas gracias. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Jesús. No sé si, bueno, con Marea Verde nos avisarán. Entonces creo que continuamos con Educación y Tecnología, con Mari Carmen Pereira Uceda, que es una comunicadora responsable técnica del proyecto Serena Pura, proyecto internacional agroecológico de integración social, y es coordinadora de la Asociación de Ciudades Comestibles de Alcorcón. Entonces, Mari Carmen, si quieres comenzar, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que después voy a hablar de los huertos y, bueno, un poco voy a enlazar una cosa con la otra y voy a dar unas pinzaditas de lo que quiero decir de la tecnología en la educación. Y con vuestro permiso voy a pasar la palabra a Mónica Grossini, que ella es una persona que está trabajando precisamente con tecnologías online. Yo voy a poner el lado oscuro de la historia, ¿no? Para mí es una... No creo que los niños deban de tener una educación a base de un ordenador, porque los niños tienen derecho a una etapa de desarrollo que les permita conquistar el entorno real en el que viven, ¿no? Mediante los sentidos, mediante los movimientos y el juego creativo. Entonces, el hecho de estar utilizando una pantalla táctil, lo que provoca en los niños es, digamos, una sensación de no desarrollo. Y además, lo que produce es un estado de ansiedad y un estado de aprendizaje, porque no hay que olvidar que la atención, que es lo primero que se fija cuando tú miras una pantalla, pues esa atención lo que hace es evadirte de todo alrededor y no tener, digamos, las condiciones para poder desarrollarte oliendo y viendo, sino simplemente con estímulos, que esos estímulos lo que provocan es una sensación de placidez debido a una segregación de serotonina y de dopamina, y eso crea adicciones, ¿no? Hay mollón de estudios y mollón de ejemplos de esto, y bueno, la adicción está ahí, y yo me gustaría contaros, cuando acabe Mónica, pues cuáles son los síntomas en los que podemos ver si nuestros niños tienen adicción o no. Te dejo, Mónica. Bueno, esto es un poco... Buenos días, buenas tardes. A ver, yo tengo una escuela de tecnologías, ¿vale? También trabajamos el factor humano, para nosotros es muy, muy importante. En cuanto a los niños, que es un segmento de edad que, lógicamente, nosotros en la escuela no abordamos, pero sí... hay un ejemplo muy claro, o sea, en el Silicon Valley todos los trabajadores y profesionales de grandes corporaciones, por ejemplo Google y otras, pues mandan a sus hijos a escuelas analógicas por completo, es decir, fuera de todo tipo de tecnologías, con libros en papel, con material a la vieja usanza. ¿Por qué? y en casa tampoco las tienen. Es decir, ¿por qué? Porque se han dado cuenta de que todas estas tecnologías, es cierto lo que se dice, es cierto que generan ansiedad, bajo rendimiento, un síndrome de la hiperestimulación y de la poca retentiva, ¿no? Entonces, es una edad, en la primera y la segunda infancia, en donde lo que tienen que hacer los niños es aprender a socializar, empezar a despertar su inteligencia emocional, conectarse con el entorno, y todo ese tipo de pantallas, pues es conocer el entorno a través de una hiperrealidad en donde no se manifiesta en su verdadera esencia, no tomas un contacto real con otros niños, con otros seres que tengas alrededor, no solamente los niños. Y es la era de despertar la inteligencia emocional, de conectarte con los demás, de aprender a autorregular tus frustraciones, tus ansiedades, tomar seguridad en el entorno, y todas estas herramientas no nos ofrecen sino una realidad simulada, una hiperrealidad, es decir, una caricatura de la realidad. Pero en lo que estás viendo ahí son niños de verdad, son teatros y historias narrativas, pero no es la realidad con la que tú puedes interactuar y aprender directamente a relacionarte con otros niños. Bien, entonces esto es un poco en cuanto a la infancia, el panorama. Yo secundo absolutamente lo que acaba de decir Carmen, me parece que es una situación crítica, pero ¿qué pasa cuando estos niños longitudinalmente ya han crecido, ya están en la generación de los centennials, ya empiezan a estar en la adolescencia y en las primeras ya empiezan a ser egresados al mundo laboral? Pues tenemos personas con una baja integración de la realidad, se produce una desrealización. Es decir, el haber visto el mundo a través de una ventana, pero no haber tocado ni generado el mundo, empiezan a haber una falta de realidad, por decirlo de alguna manera, una confusión, ¿vale? Y esto se mide de diferentes grados. Otra de las cosas que genera, pues es que no has desarrollado realmente las relaciones sociales, no has generado desarrollado una inteligencia emocional suficientemente potente. Y el mundo que tú conoces es a través de una ventana, a través de un crisol, de una mirada de un autor o de muchos autores, donde te desfiguran los roles y donde no estás interactuando con la realidad de tu cercanía, de tu entorno más próximo. Y en lugar de generar esas anclas emocionales, que no las tienes, cuando llegas a la adolescencia, lógicamente la empatía, que no es el momento de 11 a 14 años, aquí el compañero lo acaba de decir, en donde empezamos a tener la mayor incidencia de problemas de acoso escolar, de síndrome de estar quemado, de estudiantes que procrastinan, que tienen baja productividad en los estudios simplemente porque no se saben organizar. Es decir, todas esas tareas que teníamos que haber organizado ya anteriormente, ahora mismo ya vamos tarde. Pero si llegamos luego un adulto que se ha educado desde el nacimiento con estas tecnologías mal dosificadas, o sea, yo no estoy diciendo que la tecnología en sí sea mala, sino que está mal aplicada, mal utilizada. Es como si tú coges un cuchillo y le saltas un ojo a alguien. Hombre, pues un cuchillo está muy bien para untar la mantequilla, para cocinar o para cortarte la carne, pero quizás no el mejor uso sea ese. A lo mejor lo que tienes que hacer es guardar el cuchillo y utilizarlo convenientemente. Entonces, esto es un elemento que se está descuidando, y hoy en día tenemos que educar tanto desde las casas hasta en la etapa escolar, dentro de los centros escolares, como en todas las esferas de la sociedad, en lugar de centrarnos en vender dispositivos, que está bien, pero venderlos y aprender a utilizar la tecnología con cabeza, con seguridad. Y llegamos tarde cuando mandamos a un técnico o a un policía a los institutos o a las escuelas de primaria para hablar sobre el ciberbullying o sobre una serie de cosas. Llegamos ya tarde, no es ahí el momento. El momento es desde que nace, no empezar a entregarle una tableta o un móvil para entretener al crío, que tenemos que empezar por educar a los padres. No sé si voy un poco hacia atrás en lugar de ir un poco hacia adelante, pero es un poco la visión que yo tengo sobre tecnologías infancia. Cuando somos más mayores tenemos que aprender también a diseñar tecnología, ¿no? Que un poco es el caso. Tenemos que diseñar tecnología con consciencia y de qué es lo que estamos haciendo. Tú puedes ser un buen diseñador o un buen maker y ser un buen programador o ser un buen diseñador de robots y hacer todo tipo de chiribitas, pero tienes que ser consciente el código lógico y la ética de lo que estás realizando. Digo tecnología robótica o electrónica, pero puede ser de cualquier otro tipo, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de en todas las etapas de la enseñanza ¿en qué afectan las tecnologías al público o a mis usuarios o a mis alumnos en este caso? ¿En qué la enseñanza no solamente es dentro del aula, es también fuera del aula? ¿Es en el entorno social, es en la familia, es en otros entornos? Y en otros entornos también me refiero, pues los medios, o sea, los social media tienen mucho que ver, es todo el conglomerado que hay alrededor del niño, o sea, no solamente educa la escuela o los padres, sino también todo lo que está alrededor, todo el resto de la sociedad y de la comunidad. Y con esto pues devuelvo la palabra a Mari Carmen. Gracias, Mónica. Yo me gustaría que supiéramos todos aquí, porque esto es muy muy largo y podíamos hablar de todos los problemas que existen con las tecnologías, pero para mí una de las cosas que quiero, una frase que quiero comentaros es que la atención es el corazón de la inteligencia. Si nosotros fijamos la atención en un aparatito, ya me da igual móvil, tablet, ordenador o lo que sea, lo que estamos haciendo es disminuir, reducir mi mundo a una... O sea, Pido la palabra. Es que la atención, acabas de decir algo que es realmente un gran tesoro. O sea, en neurociencia, yo soy psicólogo, ¿vale? Psicólogo aplicado al trabajo, pero bueno, con una base de psicología clínica bastante fuerte. La neurociencia nos está diciendo que la atención es la llave a la memoria, es la llave a la percepción, es la llave al procesamiento cognitivo. Si no gestionamos bien la atención y no la educamos, educarla quiere decir también a que no vaya vagando como una loca por ahí por la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, esa loca de ahí arriba que está permanentemente hostigándome y está loca y vaga. Lo que tratamos de reeducar ahora, tras todo el problema de la pandemia, es a calmar la mente, a calmar la consciencia, a calmar la atención plena, a centrarnos en el aquí y en el ahora. Y si estamos tratando de reeducar a los adultos para que utilicen la atención de manera consciente, para que se centren en una tarea aquí y ahora y puedan dar el 100% de los recursos intelectuales y personales para poder resetear las compañías y resetear todo el mundo del trabajo, no vayamos a estropear esa atención mal entrenándola o dejándola que se convierta en esa loca que da vueltas por ahí arriba ya desde la infancia. O sea, ¿en qué juego estamos? ¿En qué equipo estamos? ¿En el que tratamos de ayudar a centrar la atención a los adultos, pero sí descuidamos la atención en los niños? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos o venimos? ¿Sabemos para dónde vamos o venimos? Totalmente de acuerdo. Os he puesto en el chat dos enlaces a dos vídeos que yo creo que son muy interesantes y que demuestran, bueno, pues por dónde va la sociedad, ¿no? Y a dónde no debemos de ir. Yo lo que he cogido es ver cómo podemos detectar que nuestra gente de alrededor está enganchado o no. Entonces, los parámetros del enganche pues son unos cuantos y os los voy a citar porque creo que son interesantes. El primero es que alguien que esté enganchado siempre va a justificar sus hábitos tecnológicos, es decir, no va a controlar si está mucho tiempo o no, y no sabe parar. También una persona que está enganchada está desmotivada por otras cosas, no quiere salir a la calle, se tira todo el rato con una pantalla, da igual lo que sea, o puede ser escuchando música, lo que sea, solo le motiva el ordenador o la pantalla o las redes sociales o tal. También no sabe relacionarse, el contacto que tiene con la gente es a través de las redes, no tiene empatía. Y luego lo que hace es que cuando alguien le critica, pues lo que ocurre es que se pone histérico, no admite la crítica para nada, ¿no? Y tiene que estar siempre, cuando tú le llamas, o cuando él te llama, tú tienes que estar siempre disponible, o si te manda un mensaje tienes que estar ahí, y se siente además que si él no responde inmediatamente a si tú le has llamado, o si tú has puesto un mensaje, o si los amigos les han puesto un mensaje, pues también se siente culpable de no haber respondido inmediatamente, ¿no? Muchas veces los niños y, bueno, los adultos también, porque hay muchos adultos también que están enganchados, porque el teléfono lo demuestra, pues ni duermen ni comen, o sea, simplemente lo que hacen es estar ahí todo el rato, ¿no? Y miente cuando tú le preguntas a alguien que cuánto tiempo te pasas en internet, pues resulta de que te dice, no, yo me paso muy poco tiempo en internet, y luego, pues eso no es verdad, casi siempre están más de 8 horas en internet, no dicen la verdad, ¿no? Y luego no sabe en su vida normal, cuando está relacionándose con los demás, con los padres o con los amigos, si os dais cuenta, me parece que todo el mundo ha visto un anuncio que salió en Navidad en la que estaba todo el mundo alrededor de una mesa con un teléfono, viendo un teléfono sin ninguna predisposición. Todo esto os lo comento porque hay que conseguir, digamos, que en esta educación que estamos teniendo ahora, en la que están tanto tiempo los chicos puestos delante de una pantalla, pues lo que hay que hacer es intentar prever esa adicción, y lo que hay que hacer para prever esa adicción es limitar el uso de la tecnología. O sea, tenemos que tener en cuenta que en este mundo en el que estamos ahora con la pandemia, los chicos están pues 12 horas metidos y algunos más entre los trabajos y tal. Entonces es muy importante que los chicos no pierdan el contacto, la comunicación, para prevenir todas estas cosas que os he dicho que nos enseñan cómo se nota alguien que está enganchado. Entonces, meter espacios en los que contactemos, en los que hablemos, en los que existan vínculos con la familia, y luego también pues no dejarles que incitarles a un pensamiento crítico. Y por supuesto, lo que está generando esto es un síndrome en los niños que se llama el síndrome de déficit de la naturaleza, que os hablaré en el siguiente, en lo de los huertos. Vale, vale, bien, muchas gracias, Mari Carmen. Ahora, no sé si llegó la persona de Marea Verde. No. Si entonces, aquí, perdón. No, Miguel, digo que si está por aquí, como que levante la mano o lo diga por el chat, porque Monse, por favor, sí, que no podrá hablar, entonces que se identifique por el chat o levantando la mano para poderle abrirle el micrófono. Claro. No, yo no veo ninguna mano, no sé si la ves tú. No. Y en el chat no aparece. Bien, entonces podemos continuar con el siguiente tema, el arte como herramienta para la educación integral, que nos lo va a presentar Gloria Solas, de FA, Arte y Naturaleza. Gloria. Sí, un momentito que... Bien, te estaba abriendo el micrófono. ¿Estás? No sé si tiene otro nombre, aquí en la sala no veo ninguna Gloria. Ah, sí, perdón, ahora la veo, que es que pone y founder Gloria y la buscaba por la G. Ya tienes, Gloria, para abrir tu micrófono. Habrá llegado un mensaje... A ver, espérate. Ya estás. Ya te escuchamos. Sí, vale. Ya te escuchamos bien. Bueno, por lo menos me escuchéis y no me veis. No, todavía nos falta verte. Estaría muy bueno. Sería muy a ver bueno. A ver si puedo. ¿Ahora? ¿Sí? Parece que. Sí, estás ya. Ahora. Está lleno de oído todo. Completa. Bueno. Sí, entonces, bueno, yo os voy a hablar primero de arte, de lo que pienso, de la parte teórica, y luego os cuento un poco mi experiencia, ¿no? El arte como herramienta para la integración en la educación tiene que ser una educación integral e inclusiva, a través de la pintura, la escultura, la poesía, el teatro, desarrollar las capacidades creativas dentro del aula. Educar para la comprensión, para la atención y el conocimiento de la naturaleza y las culturas que nos rodean. Alimentar la inteligencia emocional. Tener herramientas para poder luego nosotros de mayores trabajar nuestra propia parte psicológica y modelar nuestra mente. La pintura lo que te ayuda es a expresar lo que te rodea, la escultura para modelar tu mente, el teatro para representar tus sueños, la poesía es los sentimientos en la palabra, que te hace de alguna manera pues tener capacidad de comunicación, ¿no? Yo parto de la experiencia que he dado 20 años clases en colegios, en guarderías, en centros de arte, he creado mis propias escuelas. Entonces, tengo muchos alumnos que, estando conmigo en clase, luego, que eran de fracaso escolar, luego sacaban sobresalientes y, de hecho, bueno, pues hay algunos que son violinistas en la zarzuela, o que han hecho bellas artes, o que son economistas, o que han hecho cualquier otra carrera, y que están haciendo lo mismo que yo hice con ellos, con sus hijos. ¿Qué es lo que significa esto? Que la educación y la formación tienen que ir ligadas, porque de eso dependen las vivencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y es el futuro de la sociedad. Las nuevas tecnologías están muy bien, pero hay que ponerlas en función de las capacidades y en función de nuestra realidad. ¿Qué significa esto? Que si a los niños no les atendemos para que de alguna manera ellos tengan un contenido de trabajo, pues se lo buscan. Que es lo que estáis comentando con las nuevas tecnologías. Cuando tú no tienes nada a lo que agarrarte para de alguna manera desarrollar tu inteligencia, tu personalidad y demás, pues lo que haces es que estás con el móvil o con el ordenador, que primero haces y dices lo que quieres en redes, no te contradice nadie, creas tu propio mundo aunque sea irreal, ¿no? Entonces es importantísimo para mí que en los colegios y en toda la educación la parte artística. ¿Por qué? Porque este trabajo lo que hace es alimentar el cuerpo, el alma y el espíritu, lo cognitivo, emocional y lo social. La escuela no se puede centrar solo en el aprendizaje de la inteligencia, que es esencial. Tiene que ser integral, construyendo una sociedad inclusiva. La educación cierra un tesoro para el futuro. Es el informe de UNESCO en la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, ya en 1996. Esta educación del niño y del joven, cuando encuentra sentido a su vida, genera identidad, aporta comprensión, pasa a la comunidad y reconoce las diferentes asignaturas en su mundo que le rodea. O sea, tú le ayudas a amar lo que le rodea, desde la naturaleza, desde el medio, por ejemplo con el teatro, haciendo diferentes actividades en la cual también participan las familias. ¿Qué sucede con esto? Que las mamás hacen los trajes, o las mamás van a la obra de teatro, o la familia, el niño se siente apoyado, se siente que tiene un mundo propio. Si lo que hay que hacer es generar la autoestima, generarla, ayudar o alimentar la inteligencia emocional. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera luego pueda afrontar todos los traumas y las frustraciones de la vida, porque si no tienes una inteligencia emocional un poco alimentada, y te lo da sobre todo, para mi gusto, las bellas artes, porque puedes desde ahí alimentar, pues ver cómo, o sea, se lo tienes que dar a entender como si fuese una leyenda, un cuento, ¿no? Otros seres, otras personas han vivido, han tenido también frustraciones, han tenido situaciones. Vamos a leer este poema, ahora vosotros vais a leer otro, luego, y os digo la verdad, que funciona. Yo he estado dando clases, ya os digo, en diferentes escuelas, incluso monté los talleres ocupacionales en prisiones. La mayoría de los chicos eran analfabetos, las escuelas se llenaron, todo el mundo quería aprender a leer y a escribir. Creé un museo en Alcalá, México, y luego, cuando yo salí de ahí, ya de esto hace años, mis propios alumnos han sido profesores de los que estaban internos, porque les parecía esencial poder recuperar la autoestima y los valores individuales para alejarse de alguna manera de todo lo que era el mundo que se habían creado, pues incluso no reconocían ni de sus propios pueblos, ¿no? Yo lo que hice fue ayudarles a que se reconocieran en su entorno, en su medio, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza. Utilizar la pintura, la escultura, se pueden hacer formas de cualquier cosa. Entonces, estás ayudando a crear una sociedad más justa, más equilibrada, ¿no? Donde los chavales son el futuro, y si no les ayudamos a que sean buenas personas y quieran lo que les rodea, pues estamos condenados a vivir luego lo que vivimos, que sálvese quien pueda. Y ahí me voy directamente a la teoría africana, que dicen que los hijos no son míos, los hijos son de la tribu, los hijos son de todos, con lo cual todos tenemos el compromiso de ayudar a que nuestros niños mañana, que es nuestro futuro inmediato, sean personas cariñosas, estables, integradas en la sociedad, y os aseguro que doy fe de ello, que esto funciona. O sea, lo que sucede es que todo lo que han sido las bellas artes en los colegios se han tomado últimamente, en los últimos ya bastantes años, como Marías o piezas de decoración, y de alguna manera es fundamental que los niños trabajen su autoestima y tengan capacidad también de trabajar en grupo, trabajar en grupo es muy importante, que asimilen las diferencias, que uno puede tener mayores valores en un aspecto y otros en otro. O sea, es mi aportación a todo el debate que estamos teniendo, y por supuesto que el tema de la naturaleza y el compromiso con, yo creo que la juventud está siendo bastante consecuente, o se está dando cuenta del problema que tenemos con el medio ambiente y la naturaleza, y ahí podemos tener una buena hilo conductor para de alguna manera salir de este fracaso escolar que tenemos tan grande. Y por supuesto el problema de la mezcla de culturas, porque yo tengo muchísimos amigos y amigas que incluso han tenido que dejar el colegio o el instituto porque no podían con ello, en la cual se ha dejado al profesorado a su libre albedrío, y ahora mismo lo primero que tenemos que hacer es trabajar el tema de la mezcla cultural, intercultural, como valor añadido. Entonces, pues mi propuesta es que se ha hecho, pero años ha, el intentar introducir en los colegios y en la educación desde la base, desde los niños hasta el adolescente, incluso ya dentro de la universidad, lo que es toda la función creativa. Tu medio que te rodea, el medio que te rodea es esencial para la vida. Y yo creo que por ahí va la cosa. Cualquier comentario, pues por ahí va. Es mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Muy buena. Entonces vamos a continuar ahora con el uso de los huertos escolares como método de aprendizaje, y de nuevo vamos a escuchar a Mari Carmen Pereira. Mari Carmen. Hola, otra vez. Ya estamos. Bueno, por supuesto, yo opino lo mismo. Yo he hecho teatro, he hecho de todo, y por eso creo que tengo tanta empatía y me estoy metiendo en todos los fregados. Y aparte de eso, pues bueno, pues voy a presentar mi experiencia con respecto a los huertos. Los huertos escolares son muy importantes porque son una herramienta que creo que los profesores no están utilizando, y por supuesto en el sistema educativo actual lo conocen bastante bien por dentro. Lo que se hace es evitar que los niños toquen la tierra. O sea, algo tan fácil como es tocar en los parques de juegos de los colegios, pues en vez de los parques de juegos lo que quieren tener es cemento, porque luego llevan tierra a la clase y claro, cuesta mucho quitarle la tierra luego en casa, o si llueve, pues el barro y todo eso. Pero curiosamente, os puedo decir que los niños lo que hacen es coger y los huecos que hay en la tierra, hacen agujeros, miran a ver si pueden ahí buscar, no sé, que yo hay veces que cuando les veo lo que me da la impresión es que están buscando el centro de la tierra. O sea, se dedican a hacer agujeros hacia adentro todo el rato, y entonces es como eso, buscar el centro de la tierra. En el año 99 yo propuse a la Universidad de Extremadura un curso que en la Escuela del Profesorado en el que se utilizaba el huerto como método de aprendizaje en todo, como materia transversal dentro de la LOMCE, que era lo que había antes. Y bueno, o sea, yo demostré en aquel momento que tanto la educación física como la filosofía, como las matemáticas, como la física, con un grupo de gente, claro, no fui yo sola la que impartió todo eso, pero fuimos un equipo en el que claramente lo que podíamos hacer es dar clase totalmente allí. Y me parece que bueno, que es un recurso educativo que se está empleando poco. No obstante, os tengo que decir con orgullo que he pertenecido, y bueno, que en cierto modo mi corazón sigue ahí, en una experiencia que hay aquí en Alcorcón que se llama Ciudades Comestibles. Ciudades Comestibles es una asociación que se hizo a raíz de un proyecto que yo presenté en el Ayuntamiento de Alcorcón, y que en principio no me hicieron caso, pero luego se creó esta asociación. Está integrada por gente en su mayoría jubilada, y que lo que hace es impartir sus conocimientos en campo con todos los alumnos del centro y con las profesoras, de tal forma que hay más de un día a la semana que lo que hacen es eso. Bajar cada grupo, los directores que quieren, lo tienen organizado de tal forma que se hace una interrelación entre los abuelos y los niños. Os puedo decir que muchos de los niños que vienen y que van a estas clases, ¿no?, o a estos colegios de aquí de Alcorcón, muchos de ellos son emigrantes y no tienen abuelitos. Y bueno, es una gozada como la integración es tal que los que dan las clases pues se sienten ya abuelos de los niños, y los niños los tratan como tal. O sea, ya se crea un vínculo más allá de lo que es la tierra. Por otra parte, también os tengo que comentar que la tierra es fundamental para el desarrollo de la inmunidad. Muchas veces se piensa que cuando nosotros nacemos ya estamos totalmente desarrollados y no hay ningún problema, y no es cierto. Tenemos una capa exterior que parece que estamos totalmente desarrollados, pero nuestro sistema inmune, nuestro sistema neurológico, nuestro estómago necesita de un periodo de adaptación a la salida del vientre materno. Y en esa salida del vientre materno hay algo que es fundamental, que es la interacción con la tierra. La energía telúrica y los microorganismos que ello conlleva, lo que va a producir es darnos inmunidad. De tal forma que, bueno, os acordáis que muchas veces lo han dicho, pues se decía que no, pues que la gente que andaba descalza, cuando había niños que andaban por el descalzo, decían, fíjate, si ese ni se pone zapatos y sin embargo nunca coge un catarro. Seguro que lo habéis escuchado. Bueno, pues eso es porque los niños y las personas mayores necesitamos tener ese contacto con la naturaleza, con la tierra, para poder inmunizarnos, ¿no? Y bueno, como os he comentado, al principio hay diagnosticado por parte de los psiquiatras, de los psicólogos, lo que es el síndrome del déficit de naturaleza. Ese síndrome de déficit de naturaleza tiene 11 beneficios que un poco lo que harían es ir a favor de recuperar lo que las tecnologías están parando. Y bueno, esos son, pues, que disminuye una de las cosas fundamentales, ya no solo para los niños, para todo el mundo. O sea, nosotros también necesitamos estar en contacto con la naturaleza, igual que necesitamos el arte, que por cierto, antes de que se me pase, está demostrado que el trabajo con la arcilla, el trabajar con acuarela, lo que hace es, en enfermedades de tipo neurológico, lo que se consigue es centrar a la persona. O sea, son técnicas que se emplean por parte de los psiquiatras, de algunos psiquiatras, muy pocos, pero algunos sí. ¿Perdón? ¿Puedo seguir? Sí, claro, claro, sí. Vale. Bueno, pues eso, entonces que a raíz de lo que ha comentado Gloria, totalmente de acuerdo. Es todo un conjunto, o sea, tienes que estar relacionado con la naturaleza, tienes que tener una expresión de todo lo que tú sientes a través del barro, a través de la acuarela, a través de todas las artes. Tu expresión mínima, el mimo ayuda muchísimo a quitar la timidez en los niños, ¿no? Y bueno, en concreto lo de la naturaleza, lo de los beneficios de pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, yo os digo que disminuye la presión arterial, disminuye los niveles de ansiedad, ira, depresión, obesidad, síndrome de estrés, el déficit de atención y la hiperactividad. Si sabéis, tenemos, por desgracia, cada vez el síndrome de atención cada vez es muchísimo más patente dentro de los colegios, y esto serviría para hacer que los niños pues recuperaran esa atención y disminuyera la ansiedad, ¿no? Hay escuelas que se dan en los bosques ahora mismo, y bueno, los resultados que están dando son bastante bastante favorables. Hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid hay como dos, también en Cataluña hay varios ejemplos, ¿no? Y lo que es una pena es que sean tan caras y que no esté dentro de integrado dentro de la escuela. Y cuando digo que integrado, es que no me refiero a que, bueno, salgas un momento al huerto y ya está, no. O sea, lo que hay que hacer es realmente tener, en vez de estar en un aula, estar dentro del huerto enseñando tus asignaturas, porque el huerto es que es todo. O sea, puedes enseñar absolutamente todo, es la base de muchísimos aprendizajes, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también beneficia, pues es la concentración, la atención. Lo que hemos dicho antes, que es tan importante el que te centres para tener mayor inteligencia, pues la naturaleza lo consigue, ¿no? También el fortalecimiento del sistema inmune. Yo no sé si sabéis, bueno, me figuro que sí, claro, que en Japón, o sea, hay unos bosques que la gente va habitualmente y se llena de energía y lo abraza para poder hacerlo. Bueno, pues imaginaos, los niños, o sea, cuando tú les llevas al campo y juega y le dejas libertad, o sea, es maravilloso. Y si eso se repitiera como un método de aprendizaje de asignaturas, por lo que os digo, o sea, hemos perdido la visión de, por ejemplo, de los símbolos. Los símbolos están ahí, y sin embargo los símbolos están llenos de naturaleza y no sabemos descifrarlo. O sea, y sería súper importante el lenguaje de las plantas. O sea, las plantas nos dicen 20.000 historias y les empleaban para decirlas, y sin embargo no se están utilizando. Otra de las cosas que mejora también es el sueño. el sueño ahora mismo se está atiforrando casi media humanidad con somníferos, ¿no? Y estamos creando gente con verdaderas adicciones, ¿no? Bueno, pues si tú estás en un huerto y si desde pequeñito te habitúas a trabajar un huerto, aparte de estar más fortalecido a nivel muscular y tal, pues lo que conseguirás es pues eso, tener más sueño, ¿no? También el incremento de la energía y la vitalidad. O sea, que cuando hemos ido a un parque con los niños, la vitalidad que tienen de subir, coger la tierra, relacionarse, o sea, que luego llegan muy cansadillos y entonces se duermen muchísimo mejor. Le ayudamos a eso también. Y es producido precisamente porque eso, porque la interacción con la naturaleza provoca un placer, la melatonina pues se acelera y entonces es muchísimo más importante para que se duerman. O sea, el nivel de melatonina no se lo tiene que tomar en una fusión o nada de eso, sino que directamente lo está generando el propio cuerpo, ¿no? Además, ahora mismo acabo de leer esta mañana un estudio en el que decía que la vitamina D es base fundamental para controlar el coronavirus. Caray, o sea, la vitamina D es lo que nos da leza cuando nos da el sol, o sea, que es que luego la mejora la actividad celular y antitumoral, incrementa la conciencia sensorial y la percepción, y aumenta la capacidad cerebral y de claridad de pensamiento, mejora la autoestima, la empatía, la bondad, la comprensión y también la creatividad y la intuición. O sea, si con eso no estoy convencido de que tenemos que cambiar los sistemas y tenemos que intentar hacer que la gente que hace, en vez de hacer unos libros, las editoriales que muchas veces cuestan a los niños centrarse y quitar la tecnología y utilizar la tierra y nosotros potenciar a la naturaleza y los niños llevándoles al parque en vez de darles un móvil o una tablet, pues si os he convencido bien y si no, pues lo siento, yo volveré a insistir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Volvemos a hacer la pregunta. Si hay alguien de Marea Verde, si por favor levanta la mano o nos manda un recado para darle lugar a su exposición. Parece que no. No llegó la persona de Marea Verde. Bueno, entonces plantea la realidad de la educación actualmente. No sé, Isabel estaba comentando algo en el chat, si quieres participar, porque si no tenemos a nadie en especial de Marea Verde, creo que daríamos lugar a los turnos de palabra. Entonces, Isabel, pudieras empezar comentando lo que estabas comentando en el chat. Y por favor, gracias. A ver si me aclaro con el teléfono. Pues sí, me gustaría decir un par de cosillas y creo que todos tendremos algo que decir, pero bueno, básicamente es porque todo lo que habéis dicho me parece interesante y lo comentaba en el chat, ¿no? Que por alguna referencia que me ha llegado, sé que están muy agobiados los profesores actualmente, ¿no? Porque como hemos visto que la educación está muy, muy abandonada por nuestros políticos, ¿no? Muy descuidada, se están creando escuelas para el mercado laboral y abandonan, como decían las compañeras, Gloria, una intervención muy bonita que creo que todas compartimos, y es que la cultura sin poesía, sin arte, sin pintura, sin música, es de una pobreza tremenda, ¿no? Porque eso nos enriquece el alma y es toda la fuerza, toda la energía, toda la imaginación y todo el conocimiento que ha sido volcado para darnos unos valores que y unos espacios que no conocemos, ¿no? Y bueno, yo quería hablar un poquito sobre la inteligencia emocional, ¿no? Que ya lo ha apuntado también Gloria, y es que se ha comprobado en la última década por científicos a través de la neurociencia que todo el funcionamiento de nuestro cerebro tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Las emociones interfieren con la razón y que la razón modifica las emociones, ¿no? No se pueden separar. Y esto debería de ser algo que a los niños deberíamos desde ya pequeñitos empezar a manejar, ¿no? Enseñar a manejar, ¿no? Porque es lo van a experimentar a través de toda su vida y de todo su aprendizaje, ¿no? Las emociones nos llevan a tomar unas decisiones u otras, a sentirnos de una manera u otra, ¿no? A conectar de una forma con nosotros mismos y con la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nos enriquecen socialmente si sabemos, si nos conocemos, ¿no? Si sabemos, digamos, manejar las emociones conociéndolas, ¿no? Que no nos dirijan a nosotros o que no nos puedan, que no sepamos reconocer por qué tenemos un problema, qué nos está causando esa ansiedad y no sepamos dirigirla, ¿no? O evitarla, ¿no? Para que no nos lleve a un error o a una equivocación y no nos impida una comunicación, ¿no? con la sociedad, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nos ayuda a conocer esa emoción que puede haber sido producida por un cualquier motivo, a veces insustancial, pero que podemos valorar como algo muy importante y que nos lleve a percibir la situación de una manera muy diferente a la que realmente podríamos manejar, ¿no? Y controlar con facilidad, ¿no? Nos impide un desarrollo de habilidades sociales que se nos facilitarían sabiendo cómo manejar esas emociones. Y todo eso es un aprendizaje básico que no se ha planteado y que desde pequeñito se podría, no, repito, volver a plantear y a cualquier edad, ¿no? Enfrentarse a los conflictos, a un enfado, a una frustración y saber manejarlo, ¿no? Construir y mantener relaciones o cómo ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso creo que es básico en una educación y no se está utilizando. Entonces, solamente quería apuntar que es algo muy, muy importante para el desarrollo y la evolución de nuestras otras capacidades, de nuestras otras, ahora se habla de diferentes inteligencias, pero para el conocimiento es elemental que sepamos manejar nuestras emociones, porque si no, nuestras emociones nos manejarán a nosotros y nos impedirán reconocer muchas veces la situación en la que nos encontramos. Entonces, sí, solo eso, ¿no? Decir que yo no sé por qué, no entiendo por qué no se plantea algo tan sencillo desde ya, que podría costar tan poco, ¿no? Y los profesores quizá, volviendo a que sé que están ahora muy liados, pero evaluar un poco la educación que tenemos yo creo que sería crucial, ¿no? Mucha burocracia creo que le están metiendo y eso es una pérdida de tiempo y de energías, mientras que la educación creo que se está deteriorando a pasos agigantados, porque lo único que importa es lo que comentaba, ¿no? Una mano de obra que sirva para trabajar en algún tipo de empleo funcional y punto. Y eso nos lleva a desarrollar las capacidades tan valiosas del ser humano, ¿no? De cada persona. Y perdonad que me enrollo en cuanto me descuido. Gracias. Gracias, Isabel. Acaba de llegar Monse, entonces continuamos con los turnos de palabra un poco posterior. Tengo a varios anotados. Pero tendríamos entonces la intervención por parte de Marea Verde, a vueltas con la LOMLOE, y bueno, creo que todos sabemos que Marea Verde es todo el conjunto de organizaciones, colectivos, asambleas de profesores, sindicatos y varias organizaciones más que se movilizan por una escuela pública y en contra de todos los recortes. Entonces, Monse, si quieres empezar a participar, te escuchamos. Monse, te estará llegando un mensaje solicitándote reanudar el micro. Tienes que contestar ese mensaje para poder hablar. Abrirá el micrófono entonces. A veces desaparece muy rápido el mensaje, no sé si se lo puedes enviar de nuevo, Manolo. Sí, otra vez, Monse, te llegará un mensaje, tienes que contestar ese mensaje para que se abra el audio, el micrófono. Bueno, parece que no se hace con ello. Si estás en un celular, tocas la pantalla y abajo te aparece el micrófono tachado, lo tocas, se abre. Y si estás en la computadora, si tienes algún problema, Monse, y si nos estás oyendo, si puedes ponerlo por el chat para ver si lo podemos solucionar. Uh-huh. Tiene que tener un mensaje emergente que se te abre ahí en la pantalla y tienes que contestar ese mensaje. Te hace una pregunta, reanudar el audio, y tienes que decir que sí. No, pues parece que no lo ve. Uh-huh. Seguimos pues a Artemio mientras vamos a ver si soluciona el problema. Ah, muy bien. Bueno, quisiera comentar en este orden de las cosas que estamos con los turnos de palabra. Al final, un poco más adelante, tendremos un turno para los expositores por si quieren exponer de nuevo o quieren contestar sobre los comentarios que se hayan hecho, en fin, para que tengan otro momento más. Entonces, Mari Carmen, habías pedido la palabra, pero no sé si corresponde como turno de palabra o lo dejamos para expositores. Y entonces pudiéramos... ¿Sí? Asun mismo, le estoy mandando un mensaje. Asun, ¿tienes que dar un mensaje para abrir y poder hablar? Sí, ya lo he conseguido. ¿Qué tengo turno de palabra? Sí, adelante, bien. Asun. Vale, bueno, pues que con relación a este debate me he fijado en algún concepto, en varios conceptos, pero me he quedado con el de educación enseñanza y esencia. Entonces, educación, pues veo que la educación, según la definición, no cumple su fin, porque educación es, está dirigida a desarrollar la capacidad mental y afectiva de las personas de acuerdo con su cultura y normas de convivencia de la sociedad a que pertenece. Entonces, una cosa es educación y otra cosa es enseñanza. La enseñanza es la transmisión de conocimientos. La enseñanza puede que cuando más se da es en la juventud. Pero la educación es global, vamos, es durante toda la vida. Y a mí ahora lo que me parece que me falta según este concepto es educación. No, y de todo esto pues viene una pregunta. Ahora mismo yo creo que la educación, lo que es el fin de la educación, el instrumento que podríamos tener serían las humanidades. Y mi pregunta es, ¿qué espacio ocupan ahora las humanidades en la educación? Creo que ninguno. Como ha dicho la de, creo que era Gloria, están reducidos, o no están, o se consideran marías que ni puntúan ni nada. Nada más. Bueno, sí, el otro concepto que me quedaron con todo esto de la pandemia, actividades esenciales, me he ido a la esencia. La esencia es lo que no varía y lo que define a una cosa o a una persona, en el caso del ser humano, sería la unidad de psique, cuerpo y espíritu. Nada más, mi pregunta es ahora mismo lo de humanidades, ¿qué espacio ocupan en la educación? Gracias. Muy bien. Ha habido un par de intervenciones de Jesús y de Miguel Cruz en los comentarios, en los mensajes. No sé si quisieran participar también. Si no tenemos otra mano levantada, no. Sí, entonces, perdona, Miguel, ¿sí? Me ha dado el turno Manolo, pero es que Consue ha pedido por el chat antes la palabra, que no se ha pedido para levantar la mano. Entonces, ajá. Si te parece, entonces, le damos primero a Consue. Claro, cómo no, sí, perdón, no lo vi. Uh-huh. África, querida, creo que estabas tú antes. Interviene tú, si no te importa. Yo voy a ser muy breve. ¿Vale, África? Bueno, es que, sin... bien, es que África, interviene tú si quieres. Sí, es que no me lo activaban. Bien, pues dentro de que todas las intervenciones me han interesado mucho, quería plantear a ver cómo una información, si la puede ampliar Miguel, de cómo está la situación en las AMPAs, en las asociaciones de madres y padres a nivel de la Comunidad de Madrid, porque claro, sabemos que las situaciones cambian o mejoran en función de qué movilización hay o qué fuerza tienen las asociaciones, en este caso de padres y madres, o incluso asociaciones estudiantiles a nivel de instituto, por si puedes contar algo por ahí. Y otra cuestión que también me ha llamado mucho la atención es en relación con el acoso. Supongo que hay una normativa de prevención del acoso en la escuela, en el sistema educativo, y una normativa que deben desarrollar los colegios y los institutos. Si es que hay una normativa que es muy general y luego cada centro educativo debe hacer un régimen interno o una normativa interna y eso no se está procurando, o cómo es la situación. Vale, gracias. Muy bien, entonces Consue, ¿quieres continuar ahora tú? Hola, buenas tardes. Yo simplemente agradecer las intervenciones, la sabiduría y todo lo que habéis puesto en común, cada una y cada uno en su campo, ¿no? Yo, hablando del tema educación, ya sé que nos estamos refiriendo al sistema de educación de la fuera, pero yo nos invito a que hombres y mujeres que estamos aquí, que la mayoría tenéis hijos o hijas, que yo creo que la educación es un proceso muy, muy, muy de la convivencia con la persona con la que convives, ¿no? Ya sé que tiene que haber fuera todo un mecanismo, me lo sé, pero ahí ha habido una persona que ha intervenido y ha hablado del tema del estar en el aquí, en el ahora, de... Yo creo que en la educación, que es un proceso muy amplio, el núcleo de convivencia impregna muchísimo todo esto que hablamos de emociones, de que no sé qué, de que hay que aprender a manejar las emociones, de que todo eso se convive en el día a día, en el núcleo en el que estás desarrollándote, ¿no? Entonces yo haría una llamada a los abuelos, abuelas, personas mayores que somos, ¿no? Y que convivimos con hijos biológicos o no, que nosotras y nosotros podemos hacer muchísimo sobre esa educación. La no violencia, la manera de relacionarte con la pareja, con la no pareja, los discursos. Yo cada vez, o sea, ahora que voy pasando el tiempo y que ya tengo un acúmulo de juventudes, me doy cuenta que es importantísimo que nosotras y nosotros influimos mucho, mucho, mucho en la educación, ¿no? Entonces es una llamada a nosotros y nosotras, ¿no? Con toda la sabiduría que tenemos, en qué empleamos el tiempo, cómo lo compartimos, no dejemos todo en el afuera, en el colegio, en los profesores, en las profesoras. Nada, gracias, simplemente. Muy bien, entonces, si hay más intervenciones, si no, pasaríamos a unos turnos para los expositores. Bien, si no hay nada más, parece que no, por el momento. Si no estoy equivocado, tanto Mari Carmen como Jesús como Miguel Cruz querían participar. Entonces, podemos empezar por Mari Carmen. Manolo, si le das el micrófono. Hola, otra vez. Bueno, quería comentar varias cositas. Por eso, cuando he hablado de ciudades comestibles y he hablado de quién está en ciudades comestibles e interviniendo en los colegios, quería precisamente, a lo mejor no lo he conseguido, hacer relevancia a los abuelos, a la figura de los abuelos, ¿no? Para poder potenciar todo lo que Consuelo decía, ¿no? Potenciar las interrelaciones, la sabiduría con los nietos. Y entonces sería muy interesante que, igual que existe ciudades comestibles en Alcorcón, pues que se crearan otro tipo de asociaciones en otros barrios, en otros sitios en los que se interaccionan. Sé que los huertos urbanos hacen una labor en ese sentido también, vecinal, de tribu, en los espacios, pero sinceramente creo que niños hay muy pocos, porque los horarios no son los mismos, ¿no? Y entonces sería interesante que interaccionaran. Por otra parte, alguien ha puesto en el chat lo de la integración de las personas dentro del sistema educativo. Yo puedo decir que, como profesora que he sido de gente de programas no formales, pues cuando me presenté cuando empecé a dar la formación, pensé pues eso, que los vídeos, que un poco salir de explicar lo que estábamos haciendo en el huerto, explicando con vídeos y tal, iba a ser productivo y que iba a fijar la atención. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la única actividad que les fijaba la atención a gente que tenía problemas de capacidad cognitiva era la pintura. O sea, si yo les cogía y preparaba unas láminas con todo lo que quería decir, y en vez de echarles el rollo, ponerles un vídeo o explicárselo en el huerto, porque al principio me costaba mucho, era gente que venía de problemas de drogas y tenía muchísimos problemas, la única forma que conseguí centrarlos fue mediante los dibujos. Creo que eso es muy importante y creo que no sería tan difícil de conseguir en un aula y que no tuviéramos los problemas que tenemos con los niños de que no tienen atención, ¿no? O sea, preparar buenos materiales para que eso sucediera. Y en cuanto a qué es lo que está pasando actualmente, bueno, yo trabajo en un colegio 6 meses y os puedo garantizar de que se me ha caído el alma a los pies cuando en el colegio en el que trabajo hay un aula que se ha creado para niños autistas o con síndrome de Asperger, y me comentaban las profesoras que ese aula no está dotada de ningún método, de ningún medio. O sea, les dieron el aula ahí y tuvieron que hacer todo el material. O sea, un colegio que ha pedido un aula de este tipo, resulta que se lo conceden, pero sin tener el material suficiente para poder hacerlo. O sea, esta es la realidad, ¿no?, que yo conozco desde dentro. Entonces, pues bueno, quería expresarlo aquí. Yo creo que no estamos en los momentos actuales, absolutamente no hay una formación ni hay predisposición para que eso que suceda. Y bueno, ya lo del tema de los acosos y tal, pues se lo dejo a Jesús. Gracias. Miguel. Miguel, abre tu audio. Ya está. Bien. Okay. Listo. Bien, entonces, Miguel Cruz, si quieres comentar algo, Manolo, si le das audio. Miguel, tienes que Ya está. Bueno, ¿puedes poner tu cámara, tal vez? A ver, sí, también es que. Ya, a ver. No me deja iniciar la cámara. A ver. Ya está. Ahí está. Bueno, pues voy a explicar un poco acerca de cómo está la situación con las AMPA, por lo que yo conozco. Bueno, o sea, en este momento, pues digamos que hay un porcentaje bastante flojo de la participación de las AMPA, ¿no? O sea, cosas que se han incrementado en el último año con el tema de la pandemia. O sea, es decir, nosotros nos llevamos reuniendo desde hace un año, pues, prácticamente todas las semanas, pero por la cámara, ¿no? Digamos que hay AMPAs que han desaparecido. Cuando una AMPA desaparece, cuesta mucho, o sea, es decir, volver a activarla. Y bueno, hay algunas que están funcionando bien, ¿no? Pero fundamentalmente, la labor que estamos haciendo en la FAPA, pues bueno, tiene que ver mucho con la orientación hacia los padres, porque cuando llegan las campañas de escolarización, por ejemplo, la gente está muy perdida, muy temerosa, y entonces, bueno, como la administración no se ocupa de dar información y orientación, nosotros, o sea, es decir, hemos montado un equipo que nos dedicamos a eso. O sea, entonces lo que vamos haciendo es que vamos a las escuelas infantiles y damos, o sea, una serie de charlas, o sea, es decir, le repartimos a la gente folletos, o sea, les explicamos los centros que hay y evidentemente les, o sea, fomentamos el tema de que se sumen a la escuela pública, ¿no? Entonces, fundamentalmente, o sea, es decir, todo eso ha quedado barrido por el tema de la pandemia, porque no se pueden hacer reuniones y no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, bueno, este año en la campaña de escolarización estamos con la cuestión de generar algún vídeo o algo para poder explicar un poquito mejor la cosa, ¿no? yo que puedo decir, pues que realmente, o sea, es decir, los padres deberían de implicarse más. Deberían de implicarse más, y porque yo veo que hay como un deterioro de valores. O sea, es decir, fundamentalmente, en este momento lo único que se busca, o sea, es decir, es que mi hijo triunfe y mi hijo sea no sé qué, pero realmente no se apuesta realmente por lo público, ¿no? Yo creo que hay que volver a modificar el relato y hacer una reflexión acerca de lo que es la educación pública, y que no es una cosa que ha caído del cielo, sino que son logros que se han conseguido porque la gente durante mucho tiempo ha peleado por ellos, ¿no? Entonces, creo que, pues bueno, o sea, es decir, estamos volviendo a retomar ampas que se cayeron, volver a activarlas, o sea, es decir, y bueno, lo que pasa es que estamos con muchas dificultades, pues debido a que no te puedes ir a ningún sitio a reunirte físicamente con la gente, ¿no? Bueno, pues yo lo que puedo decir, pues que realmente pues tenemos una trampa con los ensueños de los padres. O sea, yo sinceramente veo que en mucha parte tiene que ver los padres. Cuando hablan de fondos para el sistema educativo, te están hablando también de que fondos que se están desviando hacia la escuela concertada, por ejemplo. Que todo el mundo se está pegando por ir a la escuela concertada porque venden unas bondades que yo realmente no las veo por ningún lado, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que volver a ver. O sea, es decir, hay que reactivar de nuevo, pues eso, o sea, decir las cosas y bueno, yo creo que hace falta que los padres se impliquen más. O sea, decir, sinceramente, o sea, decir, estamos en un momento donde hay mucha apatía. No sé si se ha añadido más el último año con el tema de la pandemia, pero vamos, creo que hace falta que los padres se muevan más. O sea, no sé si es lo que tengo que decir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miguel, tenemos todavía la participación de Miguel Cruz y Gloria. Entonces, Miguel Cruz, si quieres comentar algo. No, Miguel era este que habló. He sido yo el que ha hablado. Perdón. Jesús. Hice inversión de nombres. Jesús. Sí, bueno, gracias. Bueno, quería decir que, bueno, es que estamos hablando de tantas cosas que yo creo que daría para todo el día, toda la tarde, toda la noche, porque al fin y al cabo todo tiene que ver, ¿no? Yo entré en un AMPA sin saber siquiera ni cómo funcionaba ni para qué existía, y entré porque una madre me dijo: yo me voy al instituto, y aquí en este colegio, cuando te vas al instituto, cada cual busca el relevo para entrar en el AMPA. Y yo, como labraba el huerto, porque conocía a una profe que llevaba el huerto, pues bueno, me veían que hacía cosas, pero yo no sabía ni qué era un AMPA, ni para qué servía, ni por qué. Acabé entrando y yo pensaba que daría chocolate al final de curso y poco más. Y en poco tiempo me di cuenta de que había muchísimas cosas que hacer. En poco tiempo quiere decir que poco a poco fui viendo a través de la federación. En la federación daban formación, nos explicaban cosas, nos explicaban lo que es la zona única, nos explicaban lo que es la desigualdad, nos explicaban lo que es la integración, nos explicaban un montón de cosas que gracias a esa formación es cuando tienes argumentos y crees que es importante movilizarte. Por eso digo que las AMPAs tienen que estar formadas continuamente, porque se van relevando, se van renovando, entra gente nueva, y una AMPA que funciona perfectamente, como se va renovando, entra gente nueva que no sabe nada de cómo funciona todo aquello y se paraliza, incluso desaparece porque nadie quiere. O sea, no se hacen renovaciones progresivas, por lo tanto, pues el movimiento de las personas es cuando realmente están sensibilizadas y creen que es importante lo que hacen. Y la movilización, pues muchas veces no tiene efectos inmediatos. A veces hacemos huelgas impresionantes y al día siguiente no ha habido un cambio. Sin embargo, ¿por qué? Porque antes se hacían huelgas en el ámbito laboral, y al día siguiente había una mejora del convenio, pero ahora no, ahora se hacen huelgas impresionantes y los políticos nos dicen: bueno, como habéis hecho huelga, vamos a cambiar el planteamiento que teníamos, no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer otra cosa. Eso no se reconoce, entonces la gente también se desanima porque no hay consecuencias concretas y rápidas. Entonces, con respecto a, para no salirme de mi ámbito, aunque todo esto no tiene que ver, vamos a ver, ¿cuándo? Estamos hablando de acoso escolar. Era más de lo que quería hablar por ligarlo a lo que es la desprotección. En APRODEME nos llegan muchos casos de que Servicios Sociales y Protección de Menores ha decidido realizar una detección, una resolución de desamparo. ¿Por qué? Pues porque una alumna, os puedo contar el caso de una alumna que estaba siendo acosada sistemáticamente en un colegio concertado religioso. No quiero decir que en los colegios concertados, lo que quiero decir es que una alumna gitana, su madre, para que no se mezclara con las personas de la escuela pública, dentro de sus propios prejuicios, la llevó a un colegio concertado religioso. ¿Qué supuso eso? Pues que esa alumna estaba siendo acosada sistemáticamente. El colegio nunca reconoció el acoso, estuvo durante años siendo acosada. Cada vez la situación era más insostenible para esa niña. ¿Qué ocurrió? Que muchas veces pues se dice que, bueno, que el acoso es una tontería, que son cosas de niños, que eso les hace crecer, que les hace más fuertes, que no pasa nada, que ya madurarán. Y claro, esa situación normalmente, si no se aborda, pues llega a ser ya desagradable. ¿Qué ocurría? Esa chica, cuando ya estaba en un colegio concertado, seguía secundaria en ese colegio, llegó un momento que no quería ir al colegio. ¿Por qué no quería ir al colegio? Porque no se sentía a gusto y estaba siendo maltratada, acosada por un grupo de compañeros y compañeras. ¿Qué ocurrió? Cuando la madre repetía constantemente al director del centro que estaba pasando eso, el director no le hacía caso. Decía que ella, como madre, tenía que obligarla a ir al colegio. ¿Cómo obligas a ir al colegio a una niña que está siendo acosada durante años? Como la niña ya crecía y la madre no podía con ella porque era ya mayorcita, con 12, 13 años, se podía oponer, dijeron que ella, como madre, no tenía la capacidad de ejercer como madre. Por lo tanto, le plantearon ingresar a la niña en un centro de menores, ya que, como ella como madre no podía obligarle a ir a la escuela, que en el centro la reeducarían y la harían plantearse su situación, la harían volver al colegio, la harían, o sea, solucionarían el problema. La madre firmó voluntariamente ese documento, y en ese documento lo que hicieron fue una resolución de desamparo. O sea, lo que hicieron fue hacer un desamparo, que lo que supone la tutela automática por parte de la administración y la suspensión de la patria potestad por parte de la madre. La madre no sabía lo que estaba firmando. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando llamaba al centro de menores y no le dejaban ver a su hija. Cuando vio que no tenía ninguna capacidad para verla, que tardó 2 meses a verla la primera visita, que su hija estaba faltando al instituto, que el propio centro no escolarizaba a la niña, llevaban más de un mes sin ir al instituto. O sea, cuando una familia no escolariza a sus hijos, se genera una alerta en el absentismo. Sin embargo, cuando es la administración tutelar la que no cumple con esa obligación de escolarización, entre administraciones no pasa nada. Entonces, quiero ligar lo que es el acoso escolar con muchas resoluciones de desamparo. Y lo que quería decir es que muchos chicos y chicas que están en centros de menores no están por orden judicial, no están porque hayan cometido un delito, no están simplemente porque alguien en su momento decidió que había una posible situación de riesgo y decidieron tutelarles. Actualmente en España hay unos 50.000 menores, no me gusta a mí la palabra menores, niños, niñas y adolescentes, retirados de sus familias biológicas por parte de la administración, en familias de acogida, en centros de menores. Es una auténtica barbaridad. Y lo que os quiero comentar es que cuando se hace una retirada en un colegio, Servicios Sociales va con la policía, muchas veces acompañado de la policía, entran al aula y se llevan a los niños y niñas en medio del aula, en medio de sus compañeros de clase. Repito, sin orden judicial, con una resolución administrativa. Y mucho profesorado no lo sabe, que esto se hace como una resolución administrativa. Y incluso la propia policía, con la que yo he hablado, y Guardia Civil, no saben que no hay un orden judicial. ¿Por qué? Porque simplemente siguen órdenes. Lo tratan como colaboración entre administraciones. Piensan que Servicios Sociales o Protección de Menores, cuando les llama para acompañarles a una retirada, colaboran, pero no saben que no hay una resolución judicial. Y digo no lo saben porque yo he hablado personalmente con fuerzas y grupos de seguridad del Estado, les he planteado esta situación y no se lo creían. Al final lo han comprobado y se han dado cuenta. Quiero que la sociedad lo sepa, quiero que en el ámbito educativo se sepa que todas estas pautas que os he explicado, que se están dando como posibles causas de desprotección, no llevar los deberes, que los padres no vayan a las tutorías, todas esas pautas sumadas pueden parecer que hay un ámbito de desprotección, pero que hay que tener formación, empatía y capacidad para saber realmente qué está ocurriendo y por qué sucede todo eso en una familia. ¿Vale? Lo que quiero dejar claro también es que no todas las situaciones, no todas las retiradas están mal hechas. Evidentemente, hay algunas que están bien. Pero nosotros detectamos que hay una arbitrariedad muy grande en este ámbito y que muchos niños y niñas no deberían estar donde están y mucho menos separados de sus familias. Miguel. Listo, ya. Gracias. Bien. Entonces, tenemos todavía las intervenciones de Gloria e Isabel, perdón, de Mari Carmen, de Gloria y de Mari Carmen. Gloria, si quieres tomar la palabra. Sí, ¿me oís? Sí, muy bien. Vale, bueno, pues yo voy a intervenir para lo siguiente. Yo creo que es fundamental el tema de las AMPAs y... A ver esto, el tema de las AMPAs y trabajar la inteligencia emocional. Yo os cuento desde mi experiencia, que además estaba avalada por la Comunidad de Madrid y trabajábamos juntos las AMPAs con los padres de las criaturas. La Comunidad de Madrid daba un presupuesto para todas las actividades de integración y además ahora en el momento que estamos viviendo, como hay, antes no había tanta mezcla de culturas, pero ahora cada uno viene con su cultura, vive con sus principios, sus padres tienen sus tendencias. Entonces, ¿qué sucede? Que en el colegio no hay una comprensión social ni una forma de comportamiento a nivel emocional entre los propios niños. Es importantísimo trabajar unidos el tema de los padres, porque además nos tenemos que seguir reeducando, o sea, aprender hasta la muerte, ¿no? Entonces, fundamental crear, por lo que decía también Jesús, desde el AMPA, es importantísimo con las comunidades hacerles ver que toda esta situación que estaban viviendo en los colegios, en los institutos, hay que trabajarlo con la familia, con las AMPAs, con los educadores. Nosotros lo trabajábamos con el grupo, por ejemplo, la cátedra de literatura, el profesor que daba entonces pretecnología, con cualquiera de las los matemáticos, todo, con el grupo de profesores. Incluso íbamos a, cuando hacían las reuniones del profesorado, íbamos allí y teníamos como si dijéramos la parte, hacía una psicología del arte o entropía, ¿no? O sea, desde el caos transformar de alguna manera esa sociedad, ese núcleo social. Entonces yo, por ejemplo, en el Iturralde, varios años transformé el instituto en un museo. Entonces los niños ya me decían, y ahora que son amigos, me decían, Gloria, es que nosotros nos significamos con el instituto, antes no era nuestro. A raíz de esa experiencia donde hicimos murales, y bueno, lo transformamos todo el instituto. Luego hicimos una obra de teatro que era La Rosa de Papel de Valle Inclán y el Mercader de Venecia de Shakespeare. Tú fíjate, con los últimos ya los mayores que iban para la universidad. Pues todas las mamás, los niños, los trajes, o sea, hay que integrar, o sea, la educación no es un problema, o sea, una cosa es la formación y otra, como bien decía, me parece Isabel, una cosa, o no sé quién, una cosa es la educación y otra la formación, que van unidas, pero que de alguna manera tenemos que trabajarlas de la mano para que los chavales sean capaces de integrarse en la sociedad. que es el fin que nos lleva a todo. Porque lo que, como decía Jesús, hacen guetos, hacen grupos, se pelean entre diferentes culturas, porque cuando tú no le das contenido a la persona, y ya me da lo mismo que sea chico que grande, ellos lo buscan. ¿Y cómo lo hacen? Pues con el botellón, o lo hacen peleándose, o de cualquier manera. Entonces yo lo que propongo es, no sé, pues hacer a lo mejor un decálogo o un escrito a las diferentes comunidades donde se aprecia o se dé a entender cuáles son las necesidades para una educación sostenible, ¿no? Para que de alguna manera hagamos hombres conscientes y comprometidos con la sociedad para un futuro mejor. Es mi propuesta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, gracias. ¿Hay alguien más que quiera la palabra? Si no... Bien, parece que no. Y Mari Carmen quería todavía comentarnos algo. ¿Sí, Mari Carmen? Comentarte, abro ya. Bueno, sí, yo en consonancia a lo que estáis diciendo, también diría dos cosas. Por ejemplo, en cuanto a la interculturalidad, yo recuerdo en ese proyecto que os he recordado que ha hecho de agroecología en un pueblo de integración. Allí lo que hacíamos es utilizar la comida como vehículo de cultura. Y lo que preparábamos es que lo que decíamos a las madres es que hicieran platos de diferentes regiones, vamos, de las regiones de donde ellas, y compartirlo con el resto de los alumnos. Es maravilloso comprobar que empieza la interrelación entre unos y otros. Y yo creo que existen métodos para poder hacer lo que dice Gloria, lo que yo digo, lo que dice Jesús, el acompañamiento, y que no son tan caros, no es cuestión de dinero, es cuestión de aprendizaje y de sinergias, porque es muy importante que los padres hablen y que realmente no haya diferencias. Pero una cosa sí os quiero decir, como os he dicho, trabajo en un colegio y mi experiencia fundamental es que los directores tienen mucho que ver en todo este asunto. O sea, si un director de un centro, digamos, está pensando que él es el dueño y señor del centro, que es su cortijo, por mucho que se quiera afianzar en métodos de protección de las interrelaciones, entonces es imposible. O sea, es imposible. Y bueno, yo creo que está muy desperdiciado el CNEAN, muy desperdiciado. Creo que no se están haciendo los reciclajes de la gente. La gente joven tiene muchísimas ideas, pero son ideas de clases, de escuelas, de magisterio, que están muy obsoletas, con metodologías, vale, que si hago recortes, que si enseño de una forma o enseño de otro, pero en realidad la convivencia, la interrelación, eso no lo tienen. Y piensan en muchas ocasiones que enseñar medio ambiente es llevarle a una granja escuela, por ejemplo, ¿no? Cuando eso no es enseñar medio ambiente. Para enseñar medio ambiente tienes que patearte, tienes que ir a la naturaleza y no a un sitio en el que están las ovejitas guardadas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que allí es muchísimo más fácil controlar niños. El sistema lo que ha hecho es meter miedo a los profesores de las responsabilidades de los niños y no les da, digamos, métodos de interacción para que no tengan esos miedos. Y tampoco se está potenciando la educación emocional en ninguna parte, pero es que al fin y al cabo los profesores, profesoras, los educadores en general, estamos en esta sociedad en la que solo existe la uniformidad, no existe la diversidad, no se potencia la diversidad y nos alimentamos también en base a no diversificar. Estamos canalizados a todo. Y entonces, claro, ¿cómo se va a enseñar a unos niños? ¿Cómo se va a tener empatía? ¿Cómo vas a quitar el estrés a los niños si tú lo tienes? O sea, es imposible. O sea, es imposible. Entonces, bueno, habría que plantearse la relación con la gente que está en Marea Verde para que hicieran, o sea, poder tener un diálogo con ellos y ver cómo realmente podíamos apoyar muchas iniciativas, ¿no? Y mucha sapiencia que yo creo que tiene gente que ha pasado tanto tiempo como Jesús o como Gloria, ¿no? En este sentido, ¿no? Nada más y muchísimas gracias por dejarme hablar tanto. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya no hay más intervenciones pedidas. Hemos tenido una reunión realmente muy interesante sobre la educación desde diferentes perspectivas. Parece que coincidimos en tener una educación integral donde no solo se desarrolle el conocimiento, se desarrollen también las relaciones con otros, la actividad en el mundo, sentir, pensar, actuar desde varias perspectivas, y hemos visto varias de las problemáticas que se nos presentan, tanto administrativas como sociales. Entonces, les agradecemos mucho su presencia y sus participaciones, y los esperamos en el próximo debate, que si no estoy equivocado será en unos 15 días. Mira, Miguel, Juan te ha pedido la palabra, no sé si quiere decir algo muy breve. Ahora muy bien. No, sí, pero ya estaba despidiendo a Miguel, ya no, ya lo dejo. No, no, Juan de. No, si iba a decir algo muy evidente, no. Que vamos, vengo escuchando desde las 7, no sé si ha salido el tema de la privatización desde la Unión Europea con el tema de Bolonia, bueno, y a nivel mundial de la enseñanza, como de tantos temas que se deben ser públicos, y señalar que un compañero de lucha de aquí del barrio de Monatala, que milita la CNT, que es de personal no docente en un instituto, está en huelga de instrumentación por falta de protección frente al COVID, y una compañera la ha cogido y pide más cabinas, más. Nada más era señalar solamente esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de. Bueno, ahora todos tenéis permiso para abrir el micrófono. Si queréis decir algo de última hora o hacer una despedida así tumultuosa, como hacemos siempre. Yo solo recordar, añadir a lo que ha dicho Miguel para el próximo debate, para el 25 de febrero, sobre economía social y solidaria. Yo creo que también es un tema muy, muy importante. Pero el precio de la moda española se esconde bajo tierra y van a averiguar por qué. Bueno, pues decir que gracias por dejarme participar y gracias por este foro, y que desde luego el tema que planteéis para el próximo debate me parece muy interesante, y espero que mis horarios de turnos me posibiliten estar aquí si me dais entrada, por supuesto. Claro, por supuesto, todos y todas estáis invitados. Muchas gracias. Pues el que quiera decir algo, si quiere abrir su micrófono para despedirse. Creo que si puedes abrir todos los micrófonos, Manolo, o ya están abiertos. Ya están abiertos. Ah, muy bien. Ahora, es que no estaban antes. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Siguiente. Adiós. Gracias, Miguel. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por las charlas y a todos. Chao. Chao. Adiós, adiós. Chao. Gracias a todos. We don't need